tranqui. Después igualmente van a tener más espacio si necesitan charlar un poquito más y comentar un poco más del caso de su familiar. Gerardo Escobar, de 23 años. Bueno, buenas tardes. Soy Luciana Escobar, hermana de Gerardo Escobar, Pichón, como lo conocían. Bueno, la historia de mi hermano, hace 5 meses que estoy en la lucha, mi hermano desaparece un 13 de agosto, se va a bailar y no apareció más. Lo estuve buscando 8 días, apareció el 21 de agosto flotando en el río Paraná. Y de ahí comenzó mi lucha. Hay 5 detenidos. Después de lo que nosotros nos encontramos, aparecieron los videos donde muestran que a mi hermano los patobica y policías de ese boliche le pegaron. La causa está con homicidio y complicidad. Pero esto fue desaparición forzada, porque yo lo estuve buscando 1 semana. Porque lo torturaron, porque tenemos pruebas que lo torturaron de una manera que estamos hablando que con picana eléctrica en las zonas genitales. Y que en plena democracia lo desaparecieron y lo tiraron al río. Como acá decía la compañera, como un perro. Y tenía 23 años, toda una vida por delante. Y no tuvo la oportunidad de tener una familia, de tener hijos, de darme la alegría de ser tía porque era mi único hermano. Y bueno, la estoy luchando, estoy más que nada por la memoria de él. Donde sea voy a estar presente para contar lo que fue, para explicarle a mis 3 hijos por qué la madre hace 5 meses está en las calles peleando contra todos, obviamente. No tengo miedo, he recibido amenazas tanto de a mi persona, como los abogados, gente que me acompaña, pero acá estamos peleándola. Y esto no va a quedar como homicidio. Yo voy a comprobar de que esto es desaparición forzada, porque la policía no está involucrada como complicidad, sino directamente. Y la comisaría tercera de Rosario está involucrada directamente, porque ahí mi hermano, hay testigos que han visto que mi hermano lo han entrado esa noche, lo han torturado. Y después tuvieron el aviso de que lo desaparezcan. Y fue así como me lo desaparecieron y me lo tiraron al río. O sea, esto es una experiencia nueva, ver con tanta gente de toda la Argentina. Es un placer para mí estar acá, contar mi historia, que se sepa quién fue mi hermano. Muchas gracias.